saber por qué se convierte en montaña rusa. Lo que antes fue un tren, no sabes ya ni dónde tienes la cabeza, no puedes saber ni dónde tienes los pies. Atentos todos, que la bajada empieza. Ya solo puedes caer y caer y caer y caer y caer y caer y caer y caer y caer. Y reír y llorar y de nuevo vuelta a empezar. Y reír y llorar el mundo que de vuelta está. El mundo es un pañuelo tan lleno de lágrimas, algunas dulces, otras más bien amargas. Y llorar y de nuevo vuelta a empezar. Y reír y llorar el mundo que de vuelta está. Y morir y matar en un solo gesto. Dejadme, dejadme, no se pare esto. Y morir y matar en un solo gesto. Que se pare esto.